vida mía. Para ti, mi dulce fan, con sentimiento. Tú que sigues mis pasos, siempre tú, que en buenas y malas te encuentro a mi lado. Ay, tú, que me sigues, eso me hace bien. Que me cuidas, eso me hace ver. Que me quieres, que me amas. Con ese amor que solo un afán lo lleva en el alma. Y mi corazón te lo quiero dar en esta canción que es para ti, mi dulce fan. Y mi corazón hoy lleno está de gratitud por todo lo que tú me das, mi dulce fan. Sentimiento y pasión. Que me amas con ese amor que solo un afán lo lleva en el alma. Y mi corazón te lo quiero dar en esta canción que es para ti, mi dulce fan. Y mi corazón hoy lleno está de gratitud por todo lo que tú me das. Solo ahora me resta agradecerte de corazón. Mi alma y vida entera van en esta canción. Y mi corazón te lo quiero dar en esta canción que es para ti, mi dulce fan. Y mi corazón hoy lleno está de gratitud por todo lo que tú me das, mi dulce fan.